es la tengo allá en Tlalpan. Juntas, compañeras de Xochimilco, mi parte Tlalpan, hemos intentado también tejer esas redes de organización, de trabajo colectivo, que no únicamente banderan la defensa de nuestra tierra y territorio, sino también de nuestra vida como mujeres que somos. Bienvenida, compañera Katia. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, nosotras nos estamos organizando en San Francisco Tlaltenco, ya desde hace 10 años en contra de la línea 12 del metro. Pues estamos aquí porque justamente ahorita pues se desató la invasión del ejido de Tlaltenco, del Arco, si ustedes lo conocen. Están invadiendo grupos clientelares, están amenazando a la gente de que se salga de sus parcelas. Y bueno, a nosotras no nos ha tocado porque hemos frecuentado el espacio donde sembramos, pero ya estamos hartas, ya estamos cansadas de que nos tomen el pelo las autoridades, bueno, llamadas autoridades de Tlalpan, ¿verdad? Porque la autoridad no tiene nada. Y estamos emprendiendo una denuncia ya desde esos años para que se visibilice nuestro pueblo como un pueblo originario, porque lamentablemente Tlalpan es tomada como parte de la ciudad, como si fueran suburbios de Estados Unidos. A veces que cree la gente que no vive en Tlaltenco, que Tlaltenco ya es parte de una urbe, ¿no? De una ciudad pues perdida. Y no es así, son pueblos originarios. Primero tenemos que reconocer y visibilizar que somos pueblos originarios. Si no podemos entender que en la Ciudad de México, bueno, en esta zona metropolitana, existen pueblos originarios, pues es muy difícil que nos reconozcan nuestros derechos como pueblos originarios, ¿no? Y en particular, pues hemos emprendido una lucha como mujeres originarias, desde que se revalore el trabajo de las mujeres, pasando por la cocina tradicional, pasando por los saberes medicinales, la defensa del agua, la defensa de las semillas, ¿no? Donde somos las mujeres, las abuelas sobre todo, ¿no? Las que han preservado la semilla, las que no venden la tierra. En mi caso particular, en mi familia, la única que no vende la tierra pues es la abuela, ¿no? Y las que luchan también, porque también hay que visibilizar eso. Es importante visibilizar los conocimientos culinarios, pero también la participación política de las mujeres y las propuestas políticas de las mujeres. Por ahí apenas estuvimos en un encuentro en Chiapas, donde se están defendiendo los tejidos y la propiedad intelectual de las bordadoras, porque si no, y apuntábamos que si no se reconoce la autoridad de las mujeres originarias dentro de las leyes, pues no nos van a reconocer nada. Y si no reconocemos los derechos de las creadoras, si no damos una lucha como mujeres, no se va a reconocer tampoco a sus pueblos originarios. Entonces, en particular, nosotras llamamos a generar una lucha desde las mujeres, desde un feminismo indígena, desde un feminismo comunitario rural, porque también venimos de abuelas rurales, no venimos de abuelas de la ciudad, no venimos de abuelas con doctorados. Al menos en mi casa no fue así. Mi abuela hacía tortillas para sobrevivir y vendía pulque, ¿no? Entonces, por eso nací muy indígena. Y eso también es una postura política en estos pueblos, decirnos indígenas, porque cada vez nos quieren hacer sentir de ciudad y no somos eso, somos más que gente de ciudad. Estamos generando una red de mujeres de la periferia, bueno, de los pueblos de la periferia suroriente del Valle de México, con compañeras que ya nos hemos conocido, ¿no? Xochimilco, Milpalta. Y las invitamos a que generemos ese compromiso con nosotras mismas, por nuestra vida y por la vida de nuestros pueblos. También es importante sumarnos a las luchas de las mujeres, ir a los espacios, ¿no? Nosotras tenemos un espacio en Tlaltenco donde trabajamos la sanación, pero también estamos defendiendo el lesbianismo de las mujeres, porque también existe las mujeres que aman a otras mujeres en las comunidades originarias, y también tenemos como pueblos en lucha que nombrarlas, que nombrarnos, ¿no? Y a todas las demás personas que existen diversas, porque diversas, por ejemplo, de capacidades diferentes, personas con enfermedades y todo, nuestra diversidad. Y por otro lado, pues seguimos enfrentando, pero creemos que si no trabajamos la base del movimiento de mujeres, la verdad es que nuestros eventos, nuestras marchas y muchas cosas que hemos hecho vamos a ser siempre los mismos y las mismas si no trabajamos con la comunidad y con las mujeres. Muchas gracias y qué bueno que están aquí. Gracias. Gracias por el espacio también.